Buenos días, Federal Solidaria Amiga Online del Colegio Villanueva de Belchor. ¿Ya está? Seguimos en casa, pero ya podemos salir un poquito a la calle. A ver cuándo se va este coronavirus. Mira, ya está. Martina. Yo la conozco. Se llama Estela de María. Es cantante de popla. Es una persona solidaria y muchas cosas más. Ya veréis. Ella. Habla un poco. Ella, haz tus preguntas. Pues en mi país eres Ella, ¿no? Sí. Me encanta cantar en mi país, pero también en cualquier parte del mundo donde haya personas que quieran. Ella, la siguiente pregunta. ¿Has cantado una vez en Inglaterra? No, no he cantado en Inglaterra. Pero dile por qué le preguntas eso, Ella. Porque tú, ¿de dónde eres? Inglaterra. Es que ella es de Inglaterra, por eso te lo pregunta. Vale. Bueno, Ella, pero si tú me invitas a ir a Inglaterra, pues yo voy allí a cantar contigo, ¿vale? Muy bien, Yaiza, ¿tus preguntas? ¿Cuál fue tu primera canción? ¿La primera canción que compuse? Sí. Sí. Mira, la primera canción que cuando empecé a componer, lo hice cuando estaba en casita, siendo mamá de dos niñas. Y empecé a componer y saqué mi primer disco con todas las canciones compuestas por mí. Y se llama ese disco Sobre mi vida. Ay. Ay. La siguiente pregunta, Yaiza. ¿Has cantado con algún artista famoso? Pues sí. ¿Has cantado con algún artista famoso? Sí. Se te ha escuchado muy, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yaiza. Vale, Yaiza. Pues mira, he cantado con mucha gente famosa. Mira, he cantado con Rosalén. Sí. Amaral, con Víctor Manuel, con quién más, mucha gente, es que ahora mismo sí, pero con mucha gente famosa, Cristina del Valle, con mucha gente. Gala. ¿Cómo? Gala. Tus preguntas, Gala. Ahora, que hemos dado el audio. Solo canto de todo, canto de otra cosa. Muy yo bien. Yo canto de todo, Gala. Empecé cuando era chiquita, empecé cantando un canto, porque es lo que se escuchaba en casa. Pero ahora canto de la canto de esta. Hacer mis propias canciones. Y cantar, y cantar. Y hoy os traigo una, La siguiente, la siguiente pregunta, Gala. Ahora. ¿Cuántos discos tienes y cuántas canciones? Y silencia ahora tu audio. Pues tengo... El primero se llama Cáncerada. El segundo se llama Cáncerada. Y me dio Cáncerada. Y lo conseguí porque gané un premio de canciones para canciones. El tercero se llama Sobreviviente. Y el cuarto se llama El cuarto se llama Destino Habilitado. ¿Tengo por ahí un micro? Sí. Ya puesto que lo silencien, por favor, silenciar los micros. Quitamos los micros. Vale, Vera. Vera. Pues mira, ¿cómo te llamas? Vera. Vera. Bueno, Vera, mira, con la voz te nace, ¿vale? Pero es verdad que cuando tienes, aunque la voz hay que trabajarla, hay que educarla y hay que conocerla, porque eso es lo que te permite seguir cantando cada vez, cada día, mucho, mucho mejor, ¿vale? Pues una cosa, madre mía, a ver, pues mira, al principio me lo hacían unas juntistas, ¿vale? Fui cambiando a lo largo del tiempo y últimamente no me lo hace nadie. Me gustan, busco un modelo y lo copio. ¿Cómo hacen los vídeos musicales? Pues los vídeos musicales, a ver, un artista tiene que estar acompañada de un equipo de personas, porque ella sola no puede hacerlo todo, ni sabe hacerlo todo. Yo sé cantar, componer, pero luego hay un equipo de personas que son las que te ayudan a hacer, por ejemplo, un videoclip. Y, por ejemplo, el videoclip, los últimos los ha estado haciendo Jerónimo García, que es un cineasta, donde si podéis... Podéis meteros para ver el último, se llama Entre la Tierra y el Cielo, ¿vale? Y está dedicado a mi ciudad y es muy bonito. Se llama Entre la Tierra y el Cielo, ¿lo buscáis? Y ese videoclip lo ha hecho Jerónimo García. Marcos, tus preguntas. A ver, Marcos. ¿Con qué empezaste a cantar? ¿A qué te refieres? ¿Con qué edad? Pues con 16 años. Bueno, yo empecé a cantar desde que era muy, muy, muy, muy, muy, muy pequeña. Casi en esa edad donde yo ya cada vez que recuerdo mi infancia, la recuerdo cantando. Pero profesionalmente empecé a los 16 años. Fue cuando empecé a subirme a un escenario. Pero yo canto desde que era muy, muy, muy, muy chiquita. Marcos, la siguiente. ¿Dónde aprendiste a cantar? ¿Perdón? ¿Dónde aprendiste a cantar? Ah, pues aprendí a cantar con muchos maestros y maestras a lo largo de toda mi carrera musical, que tiene una duración así como más de 25 años, pero no se lo digáis a nadie, por favor, porque son muchos años. Pues a lo largo de toda esa trayectoria musical me ha enseñado a cantar pues un montón de maestros y de maestras maravillosos. Pero una de las más importantes era de Madrid y era una profesora de canto que se llamaba Inés Rivadeneira. Con ella fue con la que más aprendí. Y con la segunda que más aprendí fue con Severin Pare, que es la coach vocal del Circo del Sol. Amira. canción preferida? Pues... ¿De las mías o cualquiera? De las tuyas. ¿De las mías? Ay, pues no te creas que no lo he pensado, ¿eh? Pero hay una... que no lo he pensado. Una muy, muy, muy especial para mí ahora, en este momento, es Prohibido los abrazos. Que aún no se ha escuchado, pero se va a escuchar en un par de semanas, porque es una canción que he compuesto en todos estos días de confinamiento, ¿vale? Donde no podemos abrazar a nuestros abuelos, nuestras abuelas, a nuestros amiguitos y amiguitas. Entonces, he compuesto esta canción que va a salir en breve. Cuando salga, se la voy a pasar a Mada para que la comparta con todos y todas vosotras, ¿vale? Vale. Acordaos, Prohibido los abrazos. La siguiente pregunta, mira. ¿Has cantado muchas en otros idiomas? Pues he cantado solamente una vez en inglés, pero lo que más me gusta es cantar en español, porque sobre todo me gusta que soy una amante de la interpretación, y nuestra lengua materna siempre es mucho más fácil cantar que en otros idiomas, porque además en el estilo musical al que yo me dedico, las letras tienen mucha, mucha, mucha carga emocional, son muy intensas, y me gusta cantarlas en español porque las siento mucho mejor y además os llega mejor a todas las personas que conocéis el español. Enzo. Enzo. Enzo. ¿Das clases? Hola. ¿Das clases? Ah, perdón, no entendía. Sí, doy clases de canto también. Y soy entrenadora vocal, ¿vale? Entonces tengo alumnos y alumnas que les encanta cantar. Y tengo además niños muy pequeñitos, casi como vosotros, ¿eh? Que lo sepáis. Y nada, además es una experiencia súper bonita cantar con personitas tan maravillosas como soy vosotros. ¿Nos cantarías algo ahora? ¿Queréis que os cante algo? ¿Queréis que nos cante algo? Hacer así con la mano. ¿Sí? Venga, luego al final abrimos los micrófonos, ¿vale? Vale. Teniendo un poco si queréis añadir algo, ¿vale? Algo que nos paremos, ¿vale? Sí. Bueno, pues mira. Os voy a cantar. Una canción que conecta separada, que se llama Consuelo. Tenéis que apagar un micrófono, conectarlos, porque los agudos nos pusen dañar los oídos, ¿vale? Bien, pues como os decía, Consuelo es una niña, ¿vale?, que ella vivía desde que nació, vivía un confinamiento como el que nosotros y nosotras estamos pasando ahora mismo, ¿eh? Ella desde que era muy pequeña casi no podía salir de casita porque estaba muy mala, muy malita, tiene una enfermedad que no la permitía salir a la calle. Entonces, una asociación preciosa le preparó un cuento maravilloso que os invito a que luego lo escuchéis, y la convirtió en una superhéroe. Se llama Un vuelo y los superhéroes, que son sus hermanos, ella y sus hermanos. Y entonces yo le compuse esta canción que dice así. Vivo alegre y en mi cuento, en mi reino, en mi torre, con tenana, este no hay ¿Alguna pregunta? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Nadie más? Con la mano levantada. A ver, Yaiza, pregunta. ¿Has conocido alguna vez a Pablo López? No, pero me encantaría conocerlo. Laia. Laia, haz tus preguntas. ¿Cómo cuidas tu voz? Ah, muy buena pregunta, ¿eh? Muy inteligente, muy buena pregunta. Pues mira, cuido mi voz intentando no gritar, lo primero. Primera causa importante, o primera obligación, requisito, mejor dicho, para tener una buena voz. No gritar. No tomo bebidas frías. Siempre intento no coger frío en la garganta. Beber mucha agua para estar hidratada y sobre todo, entrenar constantemente para tener una buena técnica vocal. Porque la base fundamental para poder cantar bien es tener una buena respiración para que siempre que cantes o hables esté siempre acompañada con esa respiración. Hago un montón de cosas, ¿eh? No sé si te ha servido, pero por eso decía que para ser cantante hay que tener mucha, mucha disciplina y cuidarse mucho. La siguiente... ¿Escribes las letras de las canciones? ¿Que si escribo? Las letras de las canciones. Sí, esa que habéis escuchado, esa canción de Con Vuelo que os he cantado, la he escrito yo. Y luego al final, si da tiempo, os canto un trocito de la última canción que va a salir ahora, ¿vale? Muy pronto, en 2 semanas, como mucho, para que, pues eso, y está escrita por mí, pues con todo lo que he sentido y lo que sigo sintiendo, estando metida en casa, cuidando mi salud y contribuyendo a la salud pública de todas las personas. Gracias. A ti, bonita mía. Bueno, yo tengo una curiosidad, ¿sí? Estela. A ver. Yo sé que además de cantar, haces otras cosas. Sí. Sé que das clases. Sí. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo das una clase tú. Pues mira, a través ahora del confinamiento, ¿vale? He descubierto una nueva forma de dar clases de canto, tanto a niños y niñas como a adultos, a personas adultas. Y es a través o de Skype, o de Zoom, o de incluso de esta aplicación. Esta no la he utilizado nunca, nada más que en esta ocasión. Y es muy fácil, porque como te toco el piano, pues se hace una clase como si fuera presencial, es decir, como si tuviéramos puntitos en el mismo espacio, pero a través de la pantalla. Y a través de la pantalla, pues sigo teniendo contacto con todas esas personitas que quieren cantar y aprender a cantar. Muy bien, pero... ¿Queréis tener algún día una clase de canto? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿A quién le gustaría? Que levante la mano. A mí. Ay, Vera enseguida. Yo desde aquí le digo a Amada que otro día que queráis y que cuadremos, podemos hacer otra videollamada, ¿vale? Con una clase especial que tengo para niños y niñas a través de una plataforma online. ¿Os parece bien? Bien. Estupendo. Os enseño ejercicios para hacer entrenamiento vocal. Qué guay. ¿Eso, ¿vale? ¿Eso qué será? Qué raro suena eso de entrenamiento vocal. Sí, suena raro, perdón. Pues, sí, ¿sabéis lo que es el entrenamiento vocal? Pues es aprender a utilizar nuestra voz, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí. Ahí vamos. ¡Uy! ¡Cómo mola! Por ejemplo, podríamos decir... ¿Aquí lo metes? ¡Bien! Y mira, tengo aquí poesía maravillosa de Federico García Lorca, un libro especial para niños y niñas para leer y cantar poesía, musicalizar poesía, un montón de cosas podemos hacer, ¿vale? Muy bien. Yo, Estela, creo que te voy a poner en un aprieto. Yo soy así. Ya sabes, Mara, que yo te quiero un montón, que llevamos mucho tiempo conociéndonos y lo que tú me pidas lo voy a hacer, ya sabes. Me gustaría que cantaras un trocito de una de mis canciones favoritas tuya. Cáceres. Ah, ¿la de Cáceres te abre las puertas o la última? No, la primera. Ah, la primera. Fíjate, se hace ya tiempo, Mara. Pero es que me encanta esa canción. 10 años que la compusiste. Claro, la compusiste justo después de entrevistarte yo en la radio, la primera vez. Fíjate, yo ese detalle lo desconocía, mamá. Y es una canción que me encanta, me encanta, me encanta. Así qué es que... bonito. Sí. ¿Escucharla? Sí, aunque sea un trocito. ¿Me había entrado una llamada? ¿A ti? Hola. ¿Hola? A mí no se me escucha. Hola. Sí, te oímos. ¿Ah, sí? Sí, te oímos perfectamente. Te oímos perfectamente. Vale, yo a vosotros ya no, ¿eh? Nosotros sí que te oímos. Vale, os canto Cáceres, ¿vale? Y así es una manera también de hablaros de mi preciosa ciudad, ¿vale? Estáis todos y todas invitados a venir y a conocerla cuando todo esto pase, porque es una ciudad con un patrimonio artístico, cultural, preciosísimo. Y en esta canción, pues cuenta un poco eso. El estribillo dice así. Mira, voy a coger la maraca. Terminado las preguntas, Yaiza, es tu momento. Terminamos la entrevista con... Dale al micro primero. Muchas. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Marcos. Marcos, si no le das al micro, no te oímos. Ahora. Yaiza. Y a los que nos escuchan volveremos muy pronto con otra entrevista. ¿Y los dos juntos? Yo me quedo en casa. Muy bien. Un aplauso a nuestra invitada.